En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, es martes 27 de julio de 2021. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4. También saludos para todos aquellos que nos veis en Teleelche, desde cualquier parte del mundo, en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Falta de 20 días para el comienzo de la Liga, Fran Escribá cuenta en la actualidad con 17 futbolistas. 10 jugadores se han marchado de la entidad de la anterior temporada y tan solo han llegado 3 caras nuevas. Es cierto que además de los 17 jugadores profesionales hay otros 2 que no entran en los planes del técnico y que se les busca una salida, como son el centrocampista Luismi y el delantero Manu Justo, que en las últimas campañas ha jugado cedido en Segunda División B. El director deportivo del Elche Club Fútbol, Nico Rodríguez, ahora mismo está mucho más centrado en la llegada que en la salida. A falta de 2 semanas tiene claro que no va a empezar el Elche, o a falta de escasamente 3 semanas, no va a empezar el Elche con la plantilla completa, y que el objetivo ahora mismo no está centrado en la operación salida, sino en la operación fichajes, pero va a seguir yendo despacito y con calma. Nico Rodríguez. No. Vamos a ver, yo casi le daría la vuelta a tu pregunta y diría más bien que estamos en búsqueda de la mejora. Entonces, más que un problema y más que algo que nos reste, que evidentemente todo el mundo quiere disponer desde el primer día de la plantilla, pero es algo que en los últimos años hemos visto que es imposible. Lo que buscamos en este momento es que sea para bien, no que sea para algo negativo, sino que cuando se cierre el mercado para nosotros, pues ese nivel de exigencia al que siempre hacemos alusión, pues haya cubierto nuestras expectativas. Y a partir de eso, hablar de nombres, de salidas, de jugadores importantes para nosotros, bueno, creo que en este momento no es el objetivo. Nosotros tenemos que estar centrados en firmar jugadores, y lo que tenga que venir en forma de salidas se valorará o no. Pero hablar ahora mismo de jugadores de nuestra plantilla, no procede, creo. Pues lo cierto es que todavía es un equipo por hacer. Faltarían en torno a 8 fichajes, a 8 refuerzos en todas las posiciones. 2 laterales zurdos, 1 lateral diestro, 3 centrocampistas, al menos un mediapunta y un delantero. Recordamos que el mercado se cierra el día 31 de agosto a las 12 de la noche, y conociendo el modus operandi del propietario Christian Bragarnik, no sería de extrañar que el Elche arranque la liga con muy pocos refuerzos más y que la gran mayoría llegasen en las últimas 2 semanas o incluso en las últimas 48 horas.

¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hay ganas de fútbol, hay ganas de Primera División, hay ganas del Elche. La pasada temporada el Elche estuvo en Primera División, pero no se pudo disfrutar como se merece el equipo, como se merece sobre todo la afición, como se merece, bueno, pues el estar en Primera División con lo que cuesta llegar. Bueno, pues el destino probablemente, no diría yo la suerte, es un cúmulo de todo, pero es cierto que aquel playoff milagroso, con el caso Fuenlabrada, el ascenso siendo el menos favorito de los cuatro que se enfrentaban, luego la permanencia agónica, pues yo creo que han significado en esos nueve meses, desde el mes de agosto del año pasado, principios del mes de agosto, finales del mes de julio, ahora, llevamos un año en el que, digamos que la suerte, el destino, yo no soy favorable a decir la suerte, pero vamos, el destino ha sonreído al Elche Club de Fútbol. Veníamos diciéndolo desde el descenso administrativo, el fútbol le debía una al Elche y yo creo que se la ha devuelto. Diría que con creces, con ese playoff milagroso, con ese ascenso también heroico y con esa permanencia agónica. Ahora toca ya ver con tranquilidad la Primera División. Si el dichoso y maldito bicho nos lo permite, y me refiero evidentemente a la COVID-19, algo que ha cambiado el mundo, que ha cambiado nuestras costumbres y que, bueno, por desgracia ha hecho muchísimo daño en forma de haber perdido a familiares y amigos, pero en teoría volvemos, no sé si a la nueva normalidad, pero poco a poco, y evidentemente conforme vayan vacunándose los más jóvenes, yo creo que en torno a pocos meses, muy pocos meses, las restricciones van a ir cada vez pues perdiendo intensidad y van a ir ganando en aforos los estadios de fútbol. Hay ganas de fútbol, todavía hay incertidumbre de cuántos van a poder entrar en la primera jornada, en la segunda, insisto, conforme pasen las semanas y meses. Yo creo que va a abrirse el Martínez Valero, posiblemente todavía a lo mejor los primeros partidos con mascarillas, pero creo que vamos a volver poco a poco a esa cierta normalidad. La normalidad será ya total cuando podamos hacer la vida que hacíamos antes. Primer partido de Liga, lunes 16 de agosto. Estamos a martes 27 de julio, 20 días para el comienzo de Liga, y en estos momentos Escribá cuenta con 17 futbolistas. Se han marchado 10 jugadores de la anterior temporada, solo han llegado 3 y se le empieza a echar el tiempo encima al Elche. Ayer lo comentábamos, han pasado ya 2 meses desde que se consiguiera la permanencia y hablábamos de que, bueno, este año se iban a tener 3 meses, muchísimo más que el año pasado. Pero da la sensación como que se está desperdiciando el tiempo y seguro que no es así. Quiero decir, teniendo en cuenta el rigor económico que impone la Liga y que el Elche va a volver a ser, si no el presupuesto más pequeño, uno de los 3 más exiguos, yo creo que alguien dirá, no, serán los 3 recién ascendidos. Yo creo que el Español va a estar por encima del Elche. Sí, ya estaba por encima del Elche en segunda división. Ahora con los ingresos televisivos va a doblar esa cantidad. Por tanto, el Elche va a estar otra vez entre los 3 más pequeños. ¿Qué significa esto? Pues que con un riñón pequeño no es fácil fichar buenos futbolistas. ¿Qué es lo que pretende, y es loable esa iniciativa y ese objetivo, el club? Lo decía ayer el director deportivo. El sello de calidad que quiere imponer el Elche en el capítulo de fichajes, su nivel de exigencia, el dar ese salto de calidad, está propiciando de que solo hayan llegado tres. La teoría es buena, buenísima, se la compro. Y aunque lleguen tarde, que ya están empezando a llegar tarde, los que a partir de ahora lleguen, ya es un perjuicio para Fran Escribá, que no los está teniendo y llevan ya, esta es la cuarta semana de pretemporada, no está pudiendo pues prepararlos, tema táctico, físico, pero lo daremos por bueno si al final pues llegan jugadores, llámense Lucas Boyé, Raúl Guti, de los pocos que del año pasado podemos decir que de verdad han superado las expectativas o cuanto menos las han igualado. Lo daremos por bueno, aunque ya es un perjuicio. Es cierto que es una tónica general, es una tónica global, el mercado está así, de parado, pues porque los clubes no quieren despilfarrar el dinero, porque económicamente todavía se está a la espera de saber con qué ingresos se va a contar, aunque más o menos ya los clubes lo saben y el Elche sabe y es consciente de que va a tener pues prácticamente esos 45 millones de euros de ingresos de televisión, que es el 90% de su presupuesto, o sea, sabe con lo que va a contar, pero también sabe que necesita 7, 8, 9 refuerzos más para terminar de completar una plantilla. Ojo, no es completar, es para dar ese salto de calidad que o lo das o este año, fíjate los recién ascendidos, Español, Mallorca y Rayo Vallecano, clásicos también de la propia Primera División. Va a estar muy cara la permanencia la próxima temporada. ¿Hay que correr? Bueno, si no se ha corrido en 2 meses, habrá que correr en el mes y poco que queda para que se cierre el mercado. Quedan 5 semanas para que se cierre el mercado, el 31 de agosto. Yo no creo que sea una cuestión de correr, yo creo que es una cuestión de maneras de entender las negociaciones. Y el propietario del Elche, que es una persona muy ducha en esta materia, como representante de jugadores, desde Sudamérica hablan de el más afamado, el más conocido y el más respetado de los representantes de jugadores, sabe moverse como pez en el agua en las últimas semanas, en los últimos días y sobre todo en las últimas horas. Una cosa es saber moverse, otra es acertar con esos movimientos. El año pasado es evidente que de los 17 que se ficharon entre el mercado estival y el invernal, se acertó poco, aunque llegó justo para salvarse el equipo. Quedan 20 días y ahora mismo Fran Escribá cuenta con 17 futbolistas, porque Manu Justo, que ha estado cedido los últimos 2 años en Segunda B, donde tampoco es que se haya salido, está claro que no entra ahora mismo en los planes del técnico. Luismi, lo mismo. Es decir, son 19, quitando estos dos, 17. Ayer reconoció el director deportivo, Nico Rodríguez, que están mucho más centrados en la llegada de nuevos refuerzos que en buscar salidas. Y es completamente normal. Hace falta reforzar la defensa, sobre todo con laterales. Faltan 3 de 4. Solo tienes a Elibelton Palacios en la derecha. Vale, ya tienes a los 5 centrales. Enzo Rocco, Pedro Vigas, Josema, Gonzalo Verdú y Diego González. Incluso de aquí podría salir 1. Porteros, de momento tienes a los 2. Edgar Badía y Kiko Casillas. Decía Nico que la portería ahora mismo está cubierta de manera espectacular. Y a mí me lo parece. Laterales izquierdos, ninguno. Profesionales me refiero. Te hace falta 2 izquierdos y 1 derecho. Centrocampistas, tienes a Iván Marcone y a Raúl Guti, porque Luismi no entra. Necesitas 3. Siempre que no se vaya, por ejemplo, Iván Marcone. Necesitas un centrocampista que sea la competencia de Marcone, de corte defensivo. Un centrocampista que sea la competencia de Raúl Guti, un box-to-box, un 4x4, con llegada, con calidad. Y sobre todo, lo venimos reclamando desde hace ya 2 años, un centrocampista organizador. Desde la época de Pacheta, el Elche no ha tenido un organizador. Lo más parecido ha sido Gonzalo Villar y fue traspasado a la Roma. Lo necesita sí o sí, y más en primera división. Las bandas parecen las mejor cubiertas, o al menos las más cubiertas, con José Antete Morente, Fidel y Pablo Piatti, aunque a Pablo Piatti también lo podrías utilizar de media punta. Y luego adelante, pues, tienes a Pere Milla, a Guido Carrillo y a Lucas Boyé. Se especula con la posibilidad de que también Guido Carrillo pueda salir. Yo creo que en estos momentos no debe de salir. Lo que hay que es fichar. Sobre todo porque Guido Carrillo es el único 9-9 que tienes. Aunque es verdad que Lucas Boyé, pues, ha demostrado que este ha sido su año, el año pasado, donde por fin se ha sentado en un equipo que le ha dado confianza. Por tanto, te hacen falta todavía esos cerca de 8, 9, 7 futbolistas. Decía Nico Rodríguez, o cuando le preguntábamos si entiende que la afición está o empieza a desesperarse, esta era su respuesta. Bueno, no aplicaría la palabra desesperada, no sé si podemos encontrar una más adecuada, pero intranquila o puede estar impaciente por ver caras nuevas, lo entiendo perfectamente. Sí que es verdad que nos ha caracterizado siempre, bueno, pues el intentar consensuar y tener claras las opciones, y en eso estamos. En el momento que se sigan viendo opciones que realmente sean convincentes para todos, estaremos encantados de dar el paso. Por supuesto, entiendo todas las partes y, bueno, con la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien. Pero le preguntábamos, insistíamos a Nico, que cuál está siendo el problema, si es un problema económico, de que en 2 meses solo se haya fichado a 3 futbolistas, cuando los jugadores de calidad tienen que estar por llegar, porque se han fichado 2 defensas y 1 portero, pero los que valen dinero de verdad son los de arriba. De medio campo hacia adelante, ahí es donde te tienes que gastar el dinero. Es cierto, y se entiende, que ahora hay futbolistas que te dicen no, y que en agosto te dicen sí, pero siempre dejas para esas fechas las guindas, ¿no? 1, 2, 3 futbolistas. El problema es que el Elche está dejando para esas fechas casi todo el armazón importante del once titular. Aunque alguien dirá, hombre, no, hay un once titular base. Es verdad. El once titular base del año pasado. Raúl Guti, Fidel, Lucas Boyé, José Notete Morente, Gonzalo Verdú, uno de los porteros. Hay una base, pero es que yo soy de los que piensa que lo que tiene que llegar tienen que ser titularísimos. Sería una gran noticia que los que vienen se lo pongan muy difícil a los Guido Carrillo, Pere Milla, Fidel, Piatti. Eso sería la mejor noticia. Entonces sí que habría habido un salto de calidad. Por eso le preguntamos al director deportivo cuál está siendo el verdadero problema para que en 2 meses solo se hayan hecho 2 fichajes. No, problema no existe. Yo creo que ese nivel de exigencia. Al final lo que queremos es, como no nos cansamos de, bueno, voy a ser repetitivo otra vez, de ser cada día mejores, en ese afán de seguir siéndolo, de mejorar, y bueno, en la búsqueda de opciones que nos den ese salto de calidad. Por tanto, el tema, o la cuestión, es que no hay ningún problema, es que quieren acertar. Pero ¿y si pasa el tiempo y al final te toca deprisa y corriendo? Porque claro, ¿quién te dice a ti que si en 2 meses no has podido, porque no ha cuajado, porque económicamente lo que quieres no entra, quién te dice a ti que los 8 que tienes que fichar van a entrar en el último mes? Puede que entren 2 o 3, pero ¿todos? ¿O a la desesperada tocará fichar? Esperemos que no. Está claro que se está haciendo con cabeza, pero a veces desespera, ¿no? Que hayan pasado 60 días desde la permanencia y que solo se hayan fichado 2 centrales y 1 portero. Reconocía que el tema es dar ese salto de calidad. Bueno, en este caso nada es de asegurar. Lo único que me gustaría destacar en este caso es lo que ha dicho Kiko. Ilusión, seguir creciendo, y que es un hombre de proyectos. Hemos conseguido convencer a un portero de esta trayectoria para que venga a sumarse a nuestro proyecto, Y Edgar, de Edgar, ¿qué tenemos que decir? Que nos ha traído hasta aquí y estamos encantados. Tenemos un nivel de portería ahora mismo increíble. Para nosotros es una tranquilidad poder disponer de ellos dos. Y además de Luis también, que lo tenemos pues también creciendo y haciendo las cosas muy bien. Estamos encantados con la posición bien cubierta. Hablaba de la competencia de la portería. Por cierto, un pequeño impasse porque el Elche Club de Fútbol nos comunica que el partido frente al Tenerife, que se iba a disputar mañana a las 9 en el Pinatar Arena, pues se va a adelantar a las 7, pero no en el Pinatar Arena, sino en la finca Golf, donde hicieron la pretemporada en Algorfa. El Elche lo retransmitirá en directo y debido al cambio de instalaciones y al tratarse de un campo sin grada ni espacio de trabajo, para medios de comunicación no es posible el acceso de los medios. Bueno, pues el cambio de horario y de instalaciones. El partido mañana contra el Tenerife se disputa a puerta cerrada mañana en la finca a las 7 de la tarde. Otra nueva prueba para ir metiendo poco a poco en vereda a los jugadores. Veremos si hombres como Gonzalo Verdú, Raúl Guti, Enzo Rocco o Diego González, que no estuvieron en el último partido por diversas circunstancias, pues mañana pueden empezar a tener minutos. Enzo Rocco porque acababa de llegar, Raúl Guti porque también venía de dar positivo y, ya negativo. Y llevaba pocos entrenamientos, Gonzalo Verdú porque, está en esa fase final de su lesión. Ya hoy, esta mañana se le ha visto entrenar prácticamente con el grupo, y Diego González porque arrastraba unas molestias. Reconocía Nico Rodríguez que siguen, en este caso, trabajando a tope. Hasta el momento, tranquilidad, trabajo y entendimiento pleno. Pero ¿cuántos, le preguntaban, futbolistas están manejando una cartera de cuántos? ¿Cuántos ofrecimientos? ¿100? ¿200? Pues se ha dado un poco de todo. Es verdad que ha habido, que están habiendo opciones. Unas por parámetros económicos, otra por exigencia del club o exigencia nuestra, no han surtido efecto. Y dentro de las que nos pueden interesar, también hay una serie de unos inicios de negociación que tiene que poner a todas las partes en común. A partir de ahí, esto lleva un tiempo y es el que estamos empleando para que todo se lleve a buen puerto. No te sabría decir, no podría poner. Quizás si me pusiera a contarlo me asustaría de lo que tenemos visto, pero no te sabría decir. Hoy en día, ahora mismo no es una cosa en la que me pueda emplear el tiempo en pensar cuántos llevamos. No tengo. Lo único que queremos es que los que vengan tengan el nivel que pide este club. Y recordamos que ha habido 10 salidas. Paulo Gacchaniga finalmente al Fulham, a pesar de que el club le hizo una oferta de renovación. Aquí sí que ha sido una cuestión monetaria. El portero ha preferido seguir en Inglaterra y con más dinero ofrecido por el club inglés. Mojica, que de momento sigue en el Girona de segunda división. Cifu se marchó a Ibiza. Ha quedado libre Dani Calvo, que firma por el Oviedo. Barragán de momento libre, lo mismo que Nuke Nfulu, Víctor Rodríguez, Rigoni que se marchó al Sao Paulo, Ramón Folk al Sabadell y Nino que colgó las botas. Por tanto, 10 bajas de esa plantilla que consiguió la permanencia la pasada temporada. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial. En las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. Más que rebajas. El prestigio y la experiencia en reformas tiene nombre. Hogar Mobiliario. Todo en reformas de hogar, cocinas, baños. Y financialo en 39 meses sin intereses. La reforma de tu casa confíala a Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. En Ferroquey La Llave, jardines para vivirlos. Caseta jardín metálica 249 euros. Parasol jardín 39,95. Bomba agua 49,95. Cortacésped eléctrico 59,95. Cañizo, brezo, seto artificial y todo en mallas para el sombreado y ocultación. Mobiliario para terraza, jardín y playa. Piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y juegos infantiles. Ferroquey La Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferretería La Llave. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es momento de repasar los movimientos que se han producido, si es que se ha producido alguno en las últimas 24 horas. Para ello está nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Ha habido movimientos en las últimas horas? Pues oficiales sí que tenemos uno. El mercado no es que esté a un ritmo demasiado alto, pero los movimientos no paran de sucederse. Por ejemplo, la Real Sociedad anunció ayer el fichaje del lateral izquierdo Diego Rico, que firma para las próximas dos temporadas con una tercera opcional y se convierte así en el segundo fichaje del club vasco en este mercado de fichajes tras el del guardameta, Matthew Ryan. Hablamos ahora de Sergi Gómez, que ya se encuentra en Barcelona para ser anunciado en las próximas horas como nuevo fichaje del Español. El central se desvincula así del Sevilla después de tres temporadas. Firma para las dos próximas campañas con una tercera opcional y el club catalán pagará cerca de 1 millón de euros por el futbolista. En Cádiz están cerca de incorporar a dos nuevos jugadores. Uno es Rubén Sobrino, que ya jugó la segunda vuelta de liga con el conjunto gaditano, y la intención del club y de Álvaro Cervera es que regrese. Falta que el Valencia dé el ok a la operación, ya que todavía le queda un año más de contrato. Y el otro que llegará en las próximas horas al Cádiz es Martín Calderón, jugador de la cantera del Real Madrid, que jugó la temporada pasada en el Pasos Ferreira, de la primera división portuguesa. En Sevilla se hizo ayer por la tarde oficial el fichaje de Eric Lamela y la salida del canterano Brian Hill al Tottenham a cambio de 25 millones de euros. El argentino firma para las próximas tres temporadas, mientras que Brian estará las próximas cuatro campañas en Londres. Cerramos la sección, Paco, hablando de franjiverdes, porque Dani Calvo se despedía ayer del Elche después de tres temporadas y hoy se ha hecho oficial su fichaje por el Real Oviedo, con el que firma para las dos próximas temporadas, con una más, en base a objetivos. Un buen fichaje, ¿no? Buen para el Oviedo. Buen tipo Dani Calvo, que ha dado un magnífico rendimiento, muy buen rendimiento en segunda y en primera división, y que, bueno, yo creo que efectivamente es un buen fichaje para el Real Oviedo, que busca, lógicamente, volver a ser un equipo referencia en el fútbol español. Fue un equipo que estuvo muchos años en primera, en los años 80 y 90, y que, bueno, pues por desgracia perdió esa estela y ahora la quiere volver a a recuperar. Gracias, Pablo. Nada, Paco, hasta mañana. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Porque vamos a seguir repasando lo más destacado y destacable de los Juegos Olímpicos de Tokio, tanto a nivel de nuestros deportistas ilicitanos como también a nivel de nuestros deportistas nacionales y españoles. ¿Qué podemos destacar de la última jornada? Así es, Paco. Pues destacamos en primer lugar desde las 2:30 de la tarde. Tenemos que estar muy pendientes del partido de la selección española de balonmano femenino en el que participa la santapolera y ex del club balonmano Elche, Lara González. El equipo de Carlos Viver se mide a Francia en la segunda jornada tras perder en el debut, como contábamos ayer, contra Suecia. Vamos a ver si las guerreras españolas son capaces de estrenar el casillero de victorias porque hace mucha falta en esta competición. Hay que decir que esta jornada de martes, Paco, está siendo muy positiva para la delegación española porque a primera hora de la mañana la guipuzcoana Mayalen Churriaut se ha colgado la plata en K1 Slalom, en Aguas Bravas. Para Mayalen es la tercera medalla de su carrera deportiva. Fue bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y ahora ha conseguido la plata en Tokio 2020. Tiene un gran mérito porque no hay tantos deportistas españoles olímpicos que hayan cosechado 3 medallas a lo largo de sus carreras, así es que enhorabuena, Mayalen es ya una leyenda del deporte español. Con este nuevo metal, España se coloca en el medallero con 3 medallas, la plata de Adriana Cerezo en taekwondo en la categoría de menos de 49 kilos, el bronce de David Valero en mountain bike tras una remontada histórica y la plata esta mañana de Mayalen Churriaut. A todo esto, en clave ilicitana ya no tenemos al taekwondista Raúl Martínez, pero el futbolista Oscar Gil sigue su camino con la selección de Luis de la Fuente. Mañana miércoles el combinado nacional se enfrentará a Argentina en la tercera jornada de la fase de grupos, en la que ahora mismo España es líder con 4 puntos tras empatar con Egipto y ganar por la mínima a Australia. El partido contra Argentina se juega mañana miércoles a partir de la 1:00 p.m. Y respecto al resto de deportes, quiero destacar, Paco, la gran actuación que está teniendo el equipo masculino de waterpolo, que esta mañana ha conseguido la segunda victoria en el segundo partido de los Juegos. Los españoles han derrotado a Montenegro por 8-6. Y decir que las chicas en categoría femenina también han empezado muy bien porque ayer ganaron 14-10 a Canadá. En balonmano masculino, los hispanos debutaron ayer con una victoria sobre la bocina ante Noruega, mientras que en baloncesto han ganado sus 2 primeros encuentros los chicos y las chicas. Los de Scariolo derrotaron a Japón y las de Lucas Mondelo hicieron lo propio contra Corea del Sur. Además, por otro lado, resaltar el gran combate del español Emanuel Reyes en boxeo. Esta mañana el púgil ha dejado KO en el segundo asalto al subcampeón olímpico en Río 2016, al kazajo Basif Levit, y con esta victoria Reyes se clasifica para disputar los cuartos de final. A Reyes se le conoce como el profeta. Y por último, en balonmano femenino, la jugadora del visitelche.com, Gabriela Vitolo, ha participado esta madrugada con la selección brasileña del español Jorge Dueñas. El conjunto sudamericano ha dado un paso fundamental para lograr el acceso a los cuartos de final tras imponerse por 33-27 a Hungría. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Este es el repaso que tendremos cada día en la recta final de nuestro programa de algo tan eminentemente deportivo. Es el sumum de los deportes, los Juegos Olímpicos que este año se disputan en 2021. Los Juegos de Tokio 2020, evidentemente por el tema de la pandemia, igual que la Eurocopa 2020 se disputó hace unos meses en 2021. Está siendo un año tremendamente deportivo y nuestros ojos y oídos están precisamente instalados también en Tokio. Antes de marcharnos, os recuerdo que Teleelch te lleva de concierto estas fiestas de agosto. Sorteamos 10 entradas dobles en nuestras redes sociales y además es muy fácil participar. Solo tienes que entrar en el Instagram o en el Facebook de Teleelch, le das a me gusta a la publicación del sorteo y solo tienes que dejar un comentario diciendo a qué concierto te gustaría ir y etiquetar con quién. Los ganadores los diremos este viernes a las 11:30 en directo aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Como siempre, un placer el que hayas estado una vez más ahí. Que paséis una feliz tarde. Mañana nos escuchamos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego.